Encanutao en la última pilcha, negao a todo, piantao de mí, en la pinchada que da el atorro como de nada. Puesto en el forro del jonca epino me iré de aquí. Linda esbrufata la de mi vida, me puso chanta mama miseria. Si todo ha sido una piojería, no se dio una, siempre en la día. A mí sin charla fue cosa seria. Sobre mi llaga pasé la lengua cuando la chanta se tomó el piro. Y en la mentira de otra salvada me jugué el todo, quedé sin nada. Si es de milagro, creé que respiro. No tuve un llanto que me llorara, y no habrá un llanto cuando finisca. Solar y rosy voy desarpada, y cuando se haga no habrá mancada que otro baraje para la otra brisca. Algún gomía de esos que quedan rante y polenta como barquina, batirá el justo de la pulpeta y acaso cuente que fui un poeta, dueño del mundo que da la esquina, y que no tuve más berretines que los comunes, que fui sencillo, hecho a ternura solo en la yeca, con horizontes que me dio el feca sin otra cosa que un cuore griso. No quiero nada, no se escapelen, paz de lamentos, si me voy piola. En el finir la tala salvada, se va conmigo mi alma cansada que hace 10 siglos no quiere lona.